buenos días desde la onda de Caño Roto en este miércoles donde por fin, bueno, pues podemos ver el cielo menos lluvioso. Buenos días. Vamos a recordar a nuestra audiencia que este programa increíble que empieza hoy, que es nuestro estreno, se llama Gladiadoras de la Onda, por eso esta música épica de... Bueno, que nos recordará una gran serie de la infancia, Xena, la princesa guerrera. Y bueno, pues esta va a ser la sintonía de este maravilloso programa con el que vamos a empezar hoy y con toda la energía y ganas del mundo. ¿Por qué se llama Gladiadoras de la Onda? Bueno, pues Gladiadoras de la Onda, os lo voy a contar yo. Pues son mujeres que son muy guerreras, muy luchadoras, que tienen ganas de enfrentarse a todos esos prejuicios que nos machacan día a día, que tienen muchas ganas de hablar y mucho que decir. Muy buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Buenos días, Ana. Bueno, pues tenemos aquí a Claudia sonriente siempre con esas ganas en ese micro rosa y a su izquierda tenemos a Eli. Buenos días, Eli, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Muy bien. Y encantada de estar aquí con vosotras. Fenomenal. Así sí que se empieza. Eso es tener ganas, eso es, y energía. Buenos días, Jace, ¿cómo estás? Hola, Ana, buenos días y buenos días a nuestra audiencia y encantada de estar aquí. Dichosa. Pues ahí queda el saludo a nuestra audiencia de nuestra querida Jace. Y buenos días, Francis, la voluntaria de Masi, que nos está ayudando con este programa y es fantástica. Buenos días, ¿qué tal estás? Buongiorno, buenos días. Buenos días, feliz de estar aquí con todas. Bueno, con idiomas y todo. No podía empezar este programa mejor, vamos. Bueno, guerreras de la onda, las gladiadoras de la onda. ¿Por qué este nombre? ¿Queréis explicarlo vosotras? En un sketch que hicimos, dijimos que gladiadoras porque contamos historias, cada una, de lo que nos ha pasado y llegamos a la conclusión de que cada una tiene su propia forma de tomar la vida, de enfrentarse a ella, de tomar ese reto y decir, no, yo lo voy a hacer porque lo puedo hacer. Entonces, una gladiadora es aquella que es guerrera, se enfrenta, no se detiene, cruza obstáculos, bueno, va de frente, sin temor. Eso es. Bueno, pues no podía estar mejor definido. No sé si tenéis algo más que aportar. Yo no. Ha quedado estupendamente. Yo me he quedado súper maravillada. Nos hemos quedado maravilladas de la impresionante presentación de Jace. Le vamos a recordar a nuestra audiencia que este programa pues se está emitiendo en directo desde www.laonda.cc y que además podéis buscar un poquito más adelante los podcasts de Gladiadoras de la Onda en la misma página www.laonda.cc. Tirar la toalla se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hola, chicas. ¿Qué tal, Hola. Bien. Muy bien. El café, la verdad que bien aquí, ¿eh? Oh, sí, ya sé. Sí, qué calentito. Huele muchísimo. Para este frío que está haciendo apenas está. Sí, la verdad que guay. Bueno, hablando de frío y de tal y de clima, el otro día me pasó algo, la verdad que es súper desagradable. Estaba hablando con un chico y luego hablando normal de qué tal estás y no sé qué, me dice, ay, es que se ve que eres una fiera. Yo como que una fiera, un tigre o qué tal. Okay. No, que eres una fiera porque por tu aspecto. Yo sé por qué tú piensas eso, claro, porque eres así, morena, el pelo, no sé qué, las curvas, no sé cuánto. Y me parece que tienes que ser una fiera en otra parte. Y le dije, bueno, podrá ser así, pero no contigo. Y lo bloqueé. Uf, oye, fuerte eso. Sí, sí. O sea, ¿ustedes no le ha pasado alguna vez que piensan que por su aspecto, o por su posición, o porque son de otro país, le haya pasado algún tipo de cosa similar? Bueno, pues mira que hablando de todo esto, a mí me pasó algo parecido. Estaba buscando empleo y, bueno, iba en una calle X y estaba repartiendo unos papelitos, no hice currículum ni nada, sino unos papelitos, y pasé. Y de pronto un señor me dice, oye, ¿qué estás repartiendo? Dame uno. Entonces se lo pasé y él leyó, que tenía cosas muy puntuales, y me dice, ¿y no quieres otra clase de empleo? Entonces yo me quedé como que en shock. Yo, perdón, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué clase de empleo me estás ofreciendo? Le dije. Entonces me dijo, no sé, acompañarme, vamos a mi casa, o vamos y tomamos un café o algo. Le dije yo, ven, espera un momento. Mira el papel, lee lo que dice, exactamente eso es lo que hago. Que porque tú me veas así no quiere decir de que yo sea un acompañante o que esté dispuesta a hacer algo más. De todas maneras, gracias por tu ofrecimiento. Y me fui, pero quedé como que, ¿qué pasa? Conmocionada. Sí, me quedé así. Sí, me parece un abuso total. A mí me pasó algo parecido también, que fui a una entrevista de trabajo y quería entrar en el área comercial de la empresa porque ofrecían varias áreas y resulta que no pude acceder a ella porque, de paso, de ser mujer latina y tener 38 años no me lo permitieron. Y toda la plantilla de la empresa son comerciales hombres. Y no entiendo por qué no darle la oportunidad a las mujeres si tenemos mucha capacidad para vender. Sí. Pues mira, chicas, a mí esto lo que único que me produce es una vergüenza enorme. Vergüenza, vergüenza, vergüenza que podamos actuar así. Ánimas del desierto hablan calladas. Las hijas de este tiempo bailan sin piernas. Las princesas de cuento irrumpen sin manos, la soga en su cuello. Quiero que mi envase no tenga etiqueta, diseñada por quien nunca mira la que lleva puesta. Quiero ver crecer las hijas de mis nietas, saber que su botella nunca está medio llena. Maravilloso este tema de Rosalén y Tongo, que se llama Las hijas de este tiempo, y maravillosas también nuestras gladiadoras de la onda con esa interpretación, ¿no?, de lo que podría ser una conversación entre amigas en las que se cuentan pues esa interseccionalidad, esa junta de diferentes prejuicios a los que nos enfrentamos las mujeres día a día, y que además si somos latinas o si somos de cierta edad, si tenemos una discapacidad o si tenemos algún otro factor que forme parte pues de lo discriminado, lo no normativo o de aquello por lo que nos puedan señalar en esta sociedad pues corrompida por esas discriminaciones. Bueno, pues hay veces que se interseccionalizan, ¿no? Entonces, Este palabra que estoy repitiendo mucho, pues es una palabra que así definen las teorías feministas cuando se habla de diferentes factores de discriminación que se juntan con el factor de discriminatorio ya de por sí de género. Y bueno, pues os traigo un pequeño vídeo de una mujer que se llama Gina Magnolia Riaño y que ella es la secretaria, general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Y bueno, pues en este vídeo Gina explica que las migrantes de Latinoamérica, pues cuando vienen a otros países como España, pues buscan mejorar su condición laboral, pero también buscan su emancipación como mujeres, ¿no? Dice así ella: las mujeres latinoamericanas sufren mayor discriminación porque están afectadas por la pobreza, el paro, la violencia y la exclusión social. Eso asegura esta secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, y también afirma que entre 1998 y 2008 pues aumentó la migración desde América Latina hacia España por el crecimiento económico del país. Bueno, Gina Magnolia Riaño pues participó en un programa de Radio Nacional de España que se llama Tolerancia Cero desde la Casa de América. Y bueno, pues esto es lo que nos contaba. Esto no, perdón. Tengo hoy los archivos que, vamos, están los duendes súper contentos porque me están haciendo una de trastadas. Ahí van las declaraciones de Gina Magnolia Riaño. Tiene unas cuestiones en particular que hay que analizar, como por ejemplo, ¿por qué salen los migrantes? ¿Por qué las mujeres son la mayoría en América Latina, la mayoría de migrantes son mujeres? ¿Y por qué se van simplemente buscando una mejora de su situación laboral? El mercado laboral se comporta como cualquier otro mercado, es decir, los posibles trabajadores van donde hay oferta laboral. Entonces, una época en que fue floreciente la migración de latinoamericanas en España, 98, 2008, que el crecimiento económico de este país fue muy importante, y vinieron buscando mejora en sus condiciones laborales, pero también como un factor de emancipación personal como mujeres. La mayoría de las mujeres latinoamericanas que han venido están trabajando en el área de los servicios, en el área de la manufactura, en el área también de la industria de pequeña resolución, y muchas de ellas han dejado o sus familias por allí o sus hijos. Este es un fenómeno también que hay que analizarlo sociológicamente, porque se han desarraigado y han de alguna manera dividido su núcleo familiar. Al estar contratadas en estos áreas de servicio, pues su remuneración es baja. Normalmente estuvieron también allí en América Latina en la informalidad, porque nosotros tenemos en América Latina un fuerte fenómeno de informalidad, es decir, que los desempleados y los trabajadores están descubiertos de protección social. Bueno, yo creo que ahora mismo América Latina tiene 6 presidentas elegidas por voto popular como resultado también de nuestros sistemas democráticos, y la mayoría de los países latinoamericanos han suscrito todos los convenios, todas las declaraciones, todos los protocolos que buscan mejorar la situación de las mujeres, no solamente en lo formal, sino también en todos los temas laborales, de ingresos salariales, de participación política, en fin, y han creado institucionalidad dirigida a las mujeres. Hay más de 8 ministerios de la mujer, de poblaciones vulnerables, de desarrollo social, que están destinados directamente a promover políticas públicas de mejoramiento de la situación de las mujeres, porque generalmente las mujeres tienen una doble discriminación, digamos, están afectadas por la pobreza, están afectadas por el desempleo, por la violencia, por la exclusión social, y esto hay que reconocerlo y rescatarlo. Y cada vez hay más políticas públicas en nuestra región dirigidas hacia ese objetivo, que se ha logrado mejorar en parte. América Latina hoy no es la misma de hace 10 o 20 años. Hay 60 millones de personas que han salido de la pobreza, y dentro de ellas, mujeres. Bueno, pues eso nos comentaba Gina Magnolia Riaño en estas declaraciones, pero eso en cuanto a la cuestión, bueno, pues del mejoramiento, o sea, de la mejora de condiciones también de las mujeres, que poco a poco se está haciendo en los países de Latinoamérica. Pero ¿qué pasa? También nos comentaba que hay muchas mujeres que han venido aquí a España en busca de una mejora, ¿no? Ya que se han encontrado con muchos problemas a nivel laboral en sus países de origen y vienen aquí a España pues a mejorar un poco sus condiciones tanto laborales como económicas, como familiares y como, bueno, pues en general mejorar su calidad de vida, ¿no? Entre nuestras participantes, las gladiadoras, pues hay ahora mismo 3 mujeres aquí que proceden de Latinoamérica. Y bueno, pues nos parecía muy interesante esta doble discriminación de la que hablaban nuestras amigas en ese café figurado, ¿no? A las que se enfrentan las mujeres cuando vienen aquí a este país de países procedentes de Latinoamérica, o sea, perdón, países que son parte de Latinoamérica y que a veces, bueno, pues hay una serie de discriminaciones, de prejuicios, de ideas inventadas con las que se han tenido que enfrentar tanto como mujeres como latinas, ¿no? Bueno, contadme un poco, ¿las latinas creéis que en España están expuestas a una doble discriminación? Sí, sí. Yo creo que siempre vas a encontrar de todo, bueno, vale, irregular, porque también debo decir que yo he encontrado gente súper buena y que de hecho me da valía por ser de otro país y estar aquí luchando por lo que queremos, ¿no? Pero sí que es cierto que solamente por tu aspecto físico, yo por ejemplo que soy morena, que evidentemente se nota que no soy española, se nota mucho las miradas, las cosas que te pueden llegar a decir en algún momento. Y bueno, la parte de la igualdad en cuanto a la mujer en las posiciones, yo por ejemplo que estoy en el ámbito científico, se nota muchísimo. Entonces, tanto por ser mujer y muchísimo más por ser extranjera, sí que se nota mucho. Sí, a mí también me ha pasado lo mismo. A pesar de que llevo poco tiempo aquí en España, me he tenido que enfrentarme a esos casos también. Por ser latina, creen que venimos y, bueno, se va a escuchar un poquito mal, pero venimos con las piernas abiertas. Entonces, nos ven y lo primero que hacen es porque uno es muy amable o porque uno es muy entrador, quiere hablar de una manera diferente, como me decía él y el otro día, es que ustedes son muy respetuosas, hay muchas que somos muy respetuosas, y hablamos de esa manera, entonces creen que es que estamos pidiendo algo más, o estamos, no sé, dando a entender que queremos algo más, pero no es así, es simple y sencillamente que es nuestra costumbre, somos así, somos amables, y no, siempre nos han enseñado a tratar así a las personas, entonces se ha visto mucho esa discriminación, a mí me ha pasado bastante. Sí, claro, también tengo algún tiempo en España, estoy muy agradecida, siento que me he sentido acogida, sí, uh-huh. en muchas sí, ocasiones, sí, pero sí, también sí. He sentido ese rechazo por ser latina, por a lo mejor no expresarnos de la misma manera. Sí. Entonces, he sentido algunas cosas que me han limitado aquí a acceder a los mismos beneficios que tienen los españoles. Entonces, bueno, eso habría como que mejorarlo y... Sí, y, o sea, mejorarlo y bueno, pues es verdad que, por ejemplo, en el caso de Claudia, no sé si... Bueno, por ejemplo, ella está buscando trabajo en una profesión para la que se ha formado muchísimo, tiene un montón de estudios y le está costando muchísimo acceder a esa formación. Claro, al venir de una situación de migración, los estudios del país quedan encerrados, enterrados, igual que en el caso de Francis, sí, sí. En ese papeleo inmenso que hay que hacer para homologarlos y que a veces nunca llega a su curso porque se queda, ¿no? Sí. Pues, eso también es una forma discriminatoria al final, que bueno, en este caso creo que se junta muchas veces con el hecho también de ser mujer, porque al final las mujeres que emigran siempre quedan relegadas a los mismos tipos de puestos de trabajo, que son limpieza y cuidados. Sí. Y de hecho, con la parte de la burocracia, de la parte de los estatus migratorios, es más fácil, y no sé si eso sea la discriminación o qué, es más fácil que te cases con una persona y te den un papel a que tú lo hagas por ti misma. Sí. A que tú lo hagas por ti misma. Entonces, de una forma u otra, si es discriminación de que yo sí me caso con alguien y puedo tener una residencia de este país, pero que si estoy aquí así, o sea, con un trabajo o con una formación tal, no pueda conseguirlo tan fácilmente. Claro. Pero es que mira, yo os entiendo perfectamente, pero por ejemplo, en la búsqueda de tu trabajo, creo que es un trabajo de laboratorio y cosas así, ¿no? Bueno, aquí fíjate las mujeres, ¿cuántas mujeres ves que resalten en ese campo? Ninguna. No. El otro día yo preguntaba, a ver, ¿quién conoce a Margarita Salas? Y casi nadie conocía a Margarita Salas. Ya. Es que es vergonzoso. Claro. Porque las mujeres en este país hemos estado ninguneadas. Esa es la palabra. Y con respecto a eso hay un dato, solamente, por ejemplo, en la parte científica de investigación, solamente el 8% son mujeres que tienen altos cargos, siendo las mujeres las que estudiamos más el área de investigación. Hay más mujeres que hombres, pero los hombres son los que ocupan los puestos grandes. Pero eso pasa también en las empresas. Ahora ha sacado una ley que no sé cuánto por tanto por ciento tiene que estar ocupado por mujeres. Pero es que es una vergüenza. Claro. Porque es que no sé por qué hay empresas que tienen que estar dirigidas por hombres que son auténticamente nefastos. Sí. Y a las mujeres siempre se nos ningunea y se nos pone en puestos inferiores, sin tener en cuenta nuestros estudios o cómo valemos en nuestro desempeño laboral. Claro, bueno, claro. Yo ya valía, ya no. Bueno, valió, no, valió, pero valió, yo me acuerdo. Siempre se vale. No, pero es que yo me acuerdo de eso, ¿ves? Por ejemplo, yo trabajaba en una empresa que nosotros ascendíamos mediante examen. Y tú sacabas esa nota de ese examen y dependía de si tenías un buen jefe que te pusiera en el puesto de jefe o no. Porque si había un varón, ponían al varón. Claro. Yo la verdad es que siempre he tenido jefes que me han tratado en ese respecto, me han tratado bien. Bien, respetado. Bien, ¿sabes? Uh-huh. Pero yo lo he visto en otros compañeros. O sea, fíjate tú desde entonces, desde que llevamos con estos problemas, llevamos infinidad. Y vosotras encima que venís, muchas venís que tenéis familia, que os preocupáis porque tenéis que estar enviando dinero para vuestros hijos. Es que todavía es doble. O triple trabajo que necesitáis. Claro. Sí. Pero es que aquí, yo no sé, bueno, aquí de los problemas que tenemos, ya sabéis muchos, ¿no? Pero aquí las mujeres estamos empezando a sacar la cabeza. Sí. Claro. Eso... No penséis que esto era así, que no. No, y todo estamos empezando. La brecha laboral aquí es, inmensa. Es inmensa. Jace, ibas a decir algo. Bueno, sí, con respecto a lo que estaba diciendo Eli, la verdad es que se nota bastante que las mujeres todavía no tienen esos cargos que realmente merecen, porque se ve muchas mujeres con, podemos decirlo de esta manera, así suene feminista, con muchas más capacidades que los hombres en muchas ocasiones. Bueno, feminista, o sea, bueno. Sí, no, sí, porque si lo vamos a poner en ese tema, algunos hombres dirán, no, pero es que ya se creen superiores. No, no es eso, sino que muchas veces tenemos como más raciocinio, vemos las cosas como más allá. Entonces ellos muchas veces se centran en el momento, en lo que tienen que hacer en ese momento, más no se centran en de que, ah, bueno, esto me puede suceder ahorita y qué me puede suceder más adelante, qué puede pasar. No. Entonces nosotras somos como más resolutivas, somos como más, miramos las cosas y bueno, no solamente lo que estamos haciendo en este momento, sino de aquí a allí en un minuto, dos minutos, tres minutos, qué puede pasar. Entonces muchas veces la capacidad que tenemos las mujeres es mucho más. Entonces ellos van a decir, no, es que te creen más. No, no nos creemos más, sino que al César lo que es del César, nosotras somos capaces de sacar soluciones a problemas que ellos pueden tener llevando 15, 20 días, yo qué sé. Pero mira, eso es porque nosotras siempre nos estamos haciendo cargo de todas, de infinidad de cosas que ellos no querían hacer. Y en definitiva, eso nos ha ido formando. Sí. Y vamos avanzando y avanzamos a más velocidad que ellos. Aprendemos ellos mucho más. Ellos saben que se están quedando retrasados y encima es cuando se ponen más machitos. Sí, es que cierto. Es que me jode. Sí. Bueno, yo creo que más que quedarse retrasados, la palabra es perder privilegio. Exactamente. Un privilegio que han tenido siempre, muy destacado por encima del privilegio, o sea, de las... los derechos sociales que tenemos, que hemos tenido históricamente las mujeres, y que ahora mismo, para hacer una igualación de derechos, pues claro, los señores varones tienen que perder algo de privilegio, ¿no? Sí. Y o sea, no es que pierdan capacidades, la cosa es que para tener una igualdad real, pues los privilegios que se les ha dotado a los señores en la historia se tienen que restar para que estemos pues en el mismo, en la misma posición de salida, ¿no? En una carrera. En igualdad. Claro, eso sí. Es. Porque no es que queremos ser o demostrar ser mejores que nadie. No queremos ser mejores que nadie. Queremos tener igualdad. Claro. Queremos tener la misma oportunidad de empleos, de que se nos tome en cuenta en cualquier área, igual que un hombre. Y eso. No solamente eso, sino que, listo, nos ponen en... Listo, está el administrador X y llega una mujer y puede ser administradora, pero entonces te pago más a ti porque eres hombre que a ti que eres mujer. Claro. No solamente no es solamente la igualdad en el cargo, en la posición, sino también en esa parte económica. Porque muchas veces nos vemos de que sí, estamos en la misma posición, tenemos las mismas soluciones, los mismos pensamientos, pero es que a ti te pagan más que a mí. Ya. Es que eso también es. Claro. Claro. Bueno, eso, todos esos problemas de los que estáis hablando ahora mismo son problemas ya fundamentales, pues, o sea, de discriminación hacia las mujeres, mujeres. Claro, pero cuando esto encima se intercala con otro tipo de discriminaciones por raza o por proceder de otro país, pues ya la bomba es brutal, ¿no? Ya. ¿Os habéis sentido discriminadas alguna vez por esto? Por pertenecer a otro, o sea, quiere decir, prejuicios racistas. Sí. Sí, yo recuerdo una vez esta anécdota, estábamos post-COVID, íbamos a entrar a la universidad, tenías que entrar con una lista. Mi tutora mandó la lista de todos los que íbamos ahí, pasó uno de mis compañeros, que era español, pasó otra chica, y cuando yo iba caminando, no le pidieron nombre ni nada, todo el mundo pasaba. Cuando pasé yo, me pararon y no me dejaron entrar. Y mi jefa llamó y dijo, no, que ya está en la lista. No, entraron los demás y yo no. Sin ningún motivo aparente. Entonces, sí, la verdad que sí. A ver, no me ha tocado, gracias a Dios, alguien que me diga, porque hay personas que te gritan cosas por la calle, no sé qué, son groseros, eso no. Pero sí me ha tocado muchas veces, incluso en la misma área académica, en el mismo departamento en el que estoy, que te excluyan o que no tomen en cuenta porque no, por eso, porque vale. No les salí. A mí me pasó una oportunidad que estábamos un grupo de amigas y nos salió como una oferta para ir a probar un producto. Entonces te daban como que 50 euros y tú probabas y todas nos inscribimos. Y cuando nos tocó ir, pues todas entraron y a mí no me dejaron porque me dijeron que si yo no era española no podía acceder a la promoción. Uh-huh. Y me quedé como que, ¿qué? Me sentí fatal. Dije, me sentí fatal y le dije, me parece que en esta altura del tiempo que se pongan con estas, como que no, o sea, no puede ser. Esas cosas no pueden pasar. Es que claramente racista eso. Tú fíjate, pero es que yo las veo y no pienso que no sean españolas. Es que yo creo que es la concepción que tenemos, ¿eh? Porque yo os veo y para mí sois personas normales, ni os pregunto de dónde procedéis ni nada. Estáis viviendo en España y tenéis los mismos derechos que tenemos nosotros y obligaciones. Entonces, yo no pregunto ni nacionalidad ni nada. Es que creo que estamos perdiendo humanidad, entre otras cosas. Sí, es cierto. Sí. Y a mí eso ya me está excavando mucho, no me gusta, y nos estamos haciendo muy déspotas. Yo creo que se trata de marcos mentales, ¿no? De que al final todas esas barreras que luego se trasladan a las políticas sociales y se trasladan a las políticas de extranjería, pues que vienen, proceden de ideas, de marcos mentales, o sea, algo tan gaseoso, ¿no? Tan, no sé si me explico, ¿no? Que es poco sólido, como marcos que vienen de prejuicios, pues al final se van trasladando. Luego también me estabais comentando que alguna vez, pues yo qué sé, en otros ámbitos más allá del área laboral o así, o de estas cosas, pues que también os habíais sentido discriminadas, pues eso, en alguna situación, en una cita, ¿no? Lo que la historia que nos contaba Francis, o con las relaciones personales entre las vecinas, los vecinos o algo así. ¿Tenéis alguna anécdota que queráis contar sobre esto? Yo tengo muchas anécdotas. Sí, me pasó, claro. me ha pasado mucho. Hay veces que hay personas que me han preguntado, ¿y tú de dónde eres? Y yo, bueno, le digo, soy dominicana, tal. Me miran tan mal, y ya, pero yo creo que eso más que racismo, ya es un poquito de clasismo. ¿Y qué haces aquí? Bueno, estoy haciendo un doctorado, tal, hice un máster, no sé qué, y cambian el rostro. O sea, el semblante lo cambian. Porque tenemos la... Y estabas hablando, perdona. Sí. Tenemos la idea de que vosotras no tenéis estudios y no vais a seguir. O sea, que sois casi, no sé, sin estudios, sí. como aquí hay mucha gente que abandona los estudios primeros. O sea, no pensamos que vengáis a estudiar aquí. Tenemos una concepción de vosotros diferente, total. Sí. Total. Sí. Claro, sí. Entonces nos extraña, se quedan extrañados. Uh-huh. Y yo no, porque, bueno, yo... Perdonar. Uh-huh. Yo creo que el haber viajado a mí me ha proporcionado uh-huh. otra visión. Total. Entonces, claro, yo veo estas cosas y, como os decía antes, me parece uh-huh. todo inhumano, me parece todo muy mal y estoy muy disgustada de cómo estamos funcionando. Sí. A nivel de país y de seres humanos. Claro. Me parece que es que estamos funcionando muy mal. Claro. No, y con respecto a los prejuicios que usted decía, es que, a ver, el racismo existe en todo el mundo, pero hay veces que las personas tienen una concepción, por lo que usted dice, por el desconocimiento, por eso, la verdad, de quiénes son las personas. J Balvin, Ina, the business, let's go. We got the Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. We got the sugar, do you wanna taste, taste, taste? We take it all. Bueno, pues dice esta canción, soy latina y con orgullo, ¿no? Pues lo que estaban hablando nuestras super gladiadoras, que ya veis que son golpeadoras, están ahí pues con toda su razón y toda su argumentación, pues eso, luchando contra los prejuicios machistas y de otro tipo, de otra índole. Bueno, también queríamos hablar un poquito sobre otro tipo de doble discriminación, o triple a veces, que es la que se da con las mujeres de cierta edad. ¿No? Esto que se llama edadismo, que ya sabéis que los sociólogos y las sociólogas, entre los que me incluyo, pues tenemos palabras para todo muy enrevesados. Bueno, pues le hemos llamado edadismo a esto, ¿no? A la discriminación por edad. Y a veces esto, pues con el tema de ser mujer, se juntan y hacen otra bomba explosiva, ¿no? Pues otro tipo de interseccionalidad de las que estábamos hablando al principio. Yo quería poneros unas declaraciones de una mujer que se llama, bueno, de dos mujeres en realidad que se llaman Elena Valverde y Ana Gil. Elena Valverde y Ana Gil son parte del proyecto Hazme Visible, Hazte Visible. Lo he dicho del revés, perdón. Hazte Visible, Hazme Visible. Un programa de Fundación Luz Casanova que trabaja con mujeres mayores en situación de violencia de género. Bueno, pues en una entrevista que le hacían a la agencia EFE, Elena y Ana contaban que las mujeres, bueno, contaban ellas en concreto que como trabajan con mujeres en situación de violencia, las mujeres que tienen cierta edad, para encontrar recursos, por ejemplo, en el caso de que se encuentren en situación de violencia de género, pues les es más difícil que a las mujeres que tienen menos edad. Y esto es una realidad, porque los pisos y el acceso a algunos recursos, pues tiene un requisito de edad, ¿no? Entonces eso al final hace que estas mujeres de cierta edad que se encuentran en esa situación tan terrible, pues que tengan pues mayor dificultad que si tuvieran menos edad. Esto al final pues configura también otro edadismo, ¿no? Y que se junta además con esta discriminación o sesgo de género. Pero aparte de eso, pues hablan de más cositas. Vamos a escuchar a, creo que es, no sé si es Elena o Ana. Bueno, ahí la dejo. Mujer mayor en general, si le quitásemos esto que hablábamos antes de la doble discriminación, ¿no? Si quitásemos la pata de violencia, ya de por sí, a nivel de políticas públicas, se puede mejorar mucho, ¿no? No son visibles las mujeres mayores. En anuncios, en campañas, en algunas sí, por suerte, en eso se está cambiando, ¿no? Hacen falta dotación de recursos. Esto siempre es así. Si no hay recursos económicos para poder fomentar recursos asistenciales, como decíamos antes, ¿no? Planteamientos de intervención integral a mujeres que puedan tener espacios, no puedes hacer nada con ellas, ¿no? No puede depender, las situaciones de violencia de género no pueden depender de la buena voluntad de la política pública. Se tiene que entender que hay que dar respuesta a una problemática social. Y ahí es donde creo yo que hay que hacer un empuje fuerte por parte de políticas públicas y de compromiso con vulneraciones de derechos que se están dando hacia las mujeres, ¿no? Y en particular el colectivo de mujeres mayores, pues visibilizar aún más que tienen mayores dificultades, mayores barreras que tienen que afrontar y que las estamos dejando aún más invisibilizadas. Bueno, pues eso es lo que nos contaba, como os digo, Ana Gil, creo que era. Perdonadme si me equivoco, porque no sé si es Elena Valverde o Ana Gil. Pero bueno, el caso es que sí que reclaman estas mujeres, pues como os decía, que hay una dificultad mayor cuando encima estamos atrapadas en una situación de violencia para mujeres mayores, pero no solamente en esa situación. También hablaba esta mujer de que las mujeres mayores para las políticas públicas son invisibles, pero no solamente para las políticas públicas, sino yo creo que en general para la sociedad, ¿no? Pues está, si os fijáis en los anuncios, ¿no? Lo que decía ella, los anuncios, ¿quién los protagoniza? Al no ser que sean de productos farmacéuticos para los dolores de tal y o de cual, ¿no? Y para la pérdida de orina. Y para la pérdida de orina. Estamos encasilladas en esas dos cosas, nada más. Los colágenos y los pañales de pérdida de orina. Pero un cochazo no lo va a protagonizar el anuncio nunca una mujer mayor. Yo qué sé, de servicios, de cosas, o sea, al final sí que está muy invisibilizada. Luego, aparte de eso, creo que hay un montón de factores discriminatorios para las mujeres de cierta edad, como por ejemplo en el ámbito laboral. A partir de los 40 o de los 45, las mujeres lo tenemos fastidiado para encontrar trabajo, realmente fastidiado, creo que más que los hombres incluso. Aparte, nuestra propia situación inscrita dentro de una sociedad machista es que muchas mujeres han dejado sus trabajos en cierto momento de la vida para dedicarse a los cuidados. Entonces, llega de repente una edad en la que en lo laboral eso constituye una barrera fuerte, ¿no? De que yo me quiero reincorporar a mi vida laboral y de repente veo que es que, o sea, esos años que he estado cuidando, o esos meses incluso, que he estado cuidando a mi bebé, a mis hijos, a mi pareja, en fin, a mi madre, a mi padre, pues se me han quedado como un estigma dentro de mi currículum. Aparte de eso, otras más cosas, más otras, no me estoy explicando bien, bueno, perdón, me emociono con este tema. El tema, pues, por ejemplo, de la sexualidad en mujeres mayores. Parece que a partir de una edad las mujeres no tenemos deseo sexual, pero ¿esto qué es? O sea, eso es totalmente incierto. Además es un sesgo que está como muy inscrito dentro del el ideario de la sociedad, ¿no? Es como que hace risa ver a una mujer mayor ligando. O... Es que es un tabú. Claro, es un tabú. Es un tabú. Total, total. Las mujeres mayores no podemos tener sexo, ni nos podemos enamorar. Eso. Ni nos pueden gustar los chicos jóvenes. No sé, a lo mejor a ellos les gusta alguna mujer. Claro. O sea, estamos en igualdad de oportunidades. O ser nosotras, por mayor, las que tomemos un día la decisión de entrarle a un señor si te gusta. Efectivamente. Eso lo tenemos que hacer y no se puede hacer. Y es válido. Claro, pero es que no nos dejan. Es que si lo haces ya te van a poner un estigma. Sí. Y esto no debería de ser. No. Porque se supone que estamos en una sociedad igualitaria. Mentira. Hoy estoy yo muy reivindicativa. Claro. Aquí se viene de gladiadora. Pero es que es así. Es así. Y es cierto. Yo creo que a nosotras nos... O nosotras mismas, muchas veces, somos las que nos creemos que no nos van a hacer caso o que no nos van a valorar también. Porque ya tenemos una cierta edad y como ya hemos visto algunos ejemplos... Por eso te digo que es que hasta nosotras mismas nos condicionamos por la edad que tenemos y no nos atrevemos y deberíamos de atrevernos a todo. A todo, claro. A todo. A lanzarnos a todo. Yo es que soy muy aguerrida, yo... ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Pues se le nota bastante. Pero mira que eso también viene ya muy arraigado en nuestros antepasados, ¿no? Sí. De que en alguna ocasión hablábamos de que a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestras abuelas, las casaban muy jóvenes. Claro. Y tú tienes que vivir con esta persona, la casan 15, 16, 17 años y tienes que vivir con esa persona y ya. Claro, o sea, entonces se quedó como ese estigma, se quedó como esa, claro, ese pensamiento de que estás con esa persona toda la vida y nadie más te va a prestar atención. No, pero fíjate que yo... O no, yo digo más bien que el hombre puede hacer más cosas que la mujer. O sea, como que si tuviera más cosas permitidas dentro de la sociedad, que no, claro, debería ser. Si sí, todos, claro, somos iguales, pues tenemos las mismas oportunidades. Y la mujer puede tomar la iniciativa, la mujer puede pedir matrimonio, la mujer, sí, puede pagar. O sea, muchas cosas que se ven mal porque las hace una mujer y no se debería ver así. Pero es que todavía no se nos ha ido el síndrome de que los hombres nos dirigen. Claro. Faltan, sí, años todavía y hemos avanzado mucho, ¿eh? Hemos avanzado, claro, mucho. Porque yo iba a cobrar por banco y tuvo que ir mi padre a abrirme la cuenta, o sea... Fíjate. Madre que os diga, mía, claro. Madre mía, que os diga. Cielo. Claro, yo no tenía marido. Dios mío. Claro. Bueno, pues Gladiadoras de la Onda, se nos ha acabado casi todo el tiempo ya. Hemos agotado esta horita casi hora. Ha sido muy pronto. Pero me parece un estrenazo este que os habéis marcado en la Onda de Caño Roto. Vamos, estas gladiadoras, vamos, yo porque no tengo pasta, pero contratadas. Rompimos el esquema que nos han impuesto siempre. Nos salimos ya de ese borde de limitaciones. Eso es. Pues nada, vamos a poner un poquito de musiquita y después despedimos el programa y nada, pues vamos a escuchar a Aretha Franklin, que como os digo era una mujer de cierta edad, pero que la tía tenía sus arrojos y los deja muy claro, lo deja muy claro en esta canción. Respecto. I Bueno, como me gustan a mí estas mujeres con esa voz fuerte, ese coraje, ¿no? Pues como Aretha Franklin, de la que, por cierto, yo en concreto soy muy fan. No sé vosotras, pero vamos, a mí esas diosas divas del soul me ponen a 100 de emotividad. En fin, pues nada, como decía, vamos a ir despidiendo este super programa estreno de Gladiadoras de la Onda. ¿Qué tal os ha resultado este programa cero? A mí me ha encantado. ¡Qué bien! Me parece que teníamos unas ganas locas todas de hablar. Sí, sí, sí. De sí, contar. Sí. Sí, sí. Y de sentir lo que estábamos haciendo. Que si nos dejan, nos vamos a las 5. ¡Oh, sí! Sí. Hablando. Hombre, sí, ya sabéis sí. Que en la radio esto del tiempo nos va marcando. Pero vamos, yo sí. Yo me quedaba con vosotras hablando hasta las 5, hasta las 10, vamos. Se nos va bastante el tiempo, bastante rápido. Pero bueno, es un programa muy chévere. Me ha gustado muchísimo estar aquí con ustedes, escucharlas a cada una. Sobre todo aquí a las dos personas que tenemos que son de aquí de España. Escucharles sus pensamientos y saber de que están con nosotras. Ajá, y claro. Que nos están apoyando. Sí. Claro que sí, porque al final yo creo que lo que hablaba Eli es un poco de lo de la humanidad, ¿no? Pues es importante ser humanas y humanos y ya está, o sea, da igual de dónde vengas, cómo tengas la piel, el pelo, ¿qué más da? Somos seres humanos. De qué gustos sexuales tengas, qué, o sea, da igual, somos personas humanas y eso nos define, ¿no? Sí. Así es. Bueno, pues bonito final para este programa. Estoy encantada de que estéis aquí, Claudia, Eli, Jace y Francis, que son las grandes, grandes gladiadoras de la onda con este pedazo de programa en la onda de Caño Roto, donde lo podéis escuchar, perdón, en www.laonda.cc. Nos despedimos hasta un siguiente programa y os agradezco muchísimo la participación. Gracias. Chao, chao, chao, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Si no estaba orando estaba pecando y la Virgen María me estaba juzgando. Que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar los calzones. Cómo ser feliz con tantas precisiones, mando a la mierda todos sus sermones. La, la, la, la, hago lo que quiero porque puedo porque soy así. La, la, la, la, me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir.